día muy especial. ¿Por qué? Esas que no hay. Miles de preguntas le he hecho yo, y ella respondió sin dificultad. Te miro a los ojos y te digo al oído que me gustas. No dudaste para decir siento lo mismo por ti de verdad. Yo siento amor por ti, yo pienso tenerte a ti. Quisiera por ti, yo pienso tenerte a ti.